Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy Cristian Schulz, vecino del sector de condominio Las Quemas. Básicamente ahora explicando un poco la solución que se nos dio a nuestro reclamo como comunidad sobre la instalación de un CED al paso afuera del Colegio Francés, la ruta U496. Más bien ahora aclarar un poco la situación que he tenido una respuesta de la señora Cecilia Soto, jefa del Puerto Montt, donde ella me envía un correo electrónico indicando que efectivamente cometieron un error en la instalación de este disco y posteriormente procedió a borrarlo de casi forma inmediata pidiendo las disculpas, en este caso hacia mi persona y hacia toda la comunidad del sector Las Quemas. Es por ello que quiero dejar esto en claro para agradecer más que nada las gestiones de la señora Cecilia Soto y gracias a ella también pudimos solucionar este problema, dejando en claro que no puede venir cualquier persona o alguna institución colocar un letrero menos en una ruta principal y dándole el privilegio a ciertas personas de algún colegio. Así que desde usted, muy gracias, sobre todo a usted, por la difusión como País Lobo, que fue una parte fundamental en nuestro reclamo y en nuestra denuncia a la ciudadanía y a las partes pertinentes de la municipalidad y estatales.